buenos días, bienvenidas y bienvenidos un sábado más a La Pizarra. Os cuento un secreto, en muchas ocasiones papás y mamás o profes de los coles donde hacemos La Pizarra quieren meterse en el estudio portátil que montamos cada semana. Quieren ver el programa además de escucharlo, pero yo siempre les digo que la radio solo se ve con la imaginación. Pero en estos días prenavideños uno tiene que hacer ciertas concesiones y hoy no solo han venido tres niñas y un niño, sino que he permitido que estemos más acompañados a este lado de las ondas. En concreto, han venido a ver La Pizarra un profe, una mamá, un par de pastores, tres ovejas, una mula, un buey, dos angelitos y un gorila albino, que la verdad es que no sé qué pinta aquí, pero no quería dejarle fuera. Y los primeros que han pasado a sentarse delante de sus micrófonos azules de RPA son unos auténticos veteranos de La Pizarra. Violeta, buenos días. Buenos días. Ubay, buenos días. Buenos días. Clara, buenos días. Buenos días. Y Nunu, buenos días. Buenos días. Hoy estamos en el Colegio Andolina, el colegio que nos vio nacer como programa, y ya estamos preparados para pasar un buen ratio. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Ese buen ratio, rato de radio, el que pasamos aquí, el que nos va a llevar hasta las 10 de la mañana aquí en RPA. Y lo primero que hacemos siempre es contar qué es lo que vamos a estar haciendo estos próximos minutos, nuestro sumario, y como siempre, también antes de apuntar todas las cosas que vamos a hacer, voy a apuntar vuestros nombres para que, bueno, yo me los conozco, pero para que no se me olviden, tenemos a Violeta, apuntamos aquí a Ubay, a Clara y a Nunu. Vale, y vamos a apuntar el resto de contenidos. El marciano. El marciano va a venir como siempre, no va a faltar. El marciano que sabe todo de nosotros, menos alguna cosa. Y debate que no falte en La Pizarra. No ha faltado ni un solo día de los 59 programas que cumplimos hoy. Y hoy vamos a debatir algo como muy, muy de vacaciones, ¿no? Que están ya ahí a punto. Y muy de estos días que se estrena una gran película muy esperada. ¿El cine o la televisión? ¿Es el cine lo que era? ¿Da igual verlo en pantalla grande? ¿O son ya las pantallas de televisión tan grandes como las del cine? ¿Morirá el cine algún día? Bueno, sobre todas estas cosas vamos a debatir y tendremos a Jorge Echegoyen, que hoy nos va a meter en un juego, nos va a implicar en un juego. Será uno de nuestros consejos digitales para adultos y chavales, que en este caso se volverá seguramente un poquito analógico. Y para traernos la agenda de ocio del fin de semana, hoy contaremos con Coco, el auténtico Coco, que hace muchísimo que no aparece en este programa, pero hoy viene aquí. Aquí, a La Pizarra, un programa que hacemos hoy desde el Colegio Andolina de Gijón y también podéis hacer desde casa. Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues esto ya lo conocéis, un saludo, y ahora empezamos el programa. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal afrontáis esta recta final antes de Navidad? Muy bien. ¿Listos? Sí. Muy contenta. ¿Estáis muy listos? Sí. ¿Listos y contentos? ¿Tenéis ya la carta escrita? Reyes, yo Papá sí. Noel, a todos. Sí, yo sí. Sí, habéis sí, ya. Yo solo la de Papá Noel. Solo. Me también. Falta la de Lorenzero. Bueno, ya. A mí la de Reyes. Claro, que eso, si te lo iba a preguntar yo, Nunu, que tú recibes también el Olenchero, que seguro que no todos los niños saben quién es. Yo también, tú no, Violeta. Sí, porque... Oye, déjale aquí. Sí. Claro, y además pedir, bueno, me voy a apuntar hasta yo a pedirle sí, porque, al Olenchero. Sí, porque una amiga de mi madre, bueno, no viene a cuento aquí, así que no lo voy a... Bueno, sí que una amiga de tu madre, pues que a lo mejor es también de vasca, ¿no? Y entonces, sí. Y entonces igual en su casa o ya escribe carta al Olenchero, en otros sitios, también en Cataluña, ¿sabéis quién trae los regalos? Aparte ¿quién? De todos los demás. Un tronco que se llama el cagatío. El ¿En sí, serio? Sí. Así se llama. Un tronco que se llama el cagatío. Sí, sí. No, es que es así. Sí, sí. Dicen o sea, un tío que caga. No, un tronco. Bueno, no voy a explicarlo yo, que tampoco. Oye, yo estuve por allí algún tiempo, pero tampoco soy yo catalán para explicarlo. Pero, no, contanos quién es el Olenchero, que así los niños que no lo conozcan. Es que. En el País Vasco, en vez de Papá Noel, pues hay Olenchero. Ajá. Pero tú tendrás todos, a ti te traerán regalos todos o... Sí. Sí, porque a veces también pasamos las navidades allí. Claro, bueno, está fenómeno esto de los regalos. Está tan bien que yo también quiero hacer regalos. Me gusta hacer regalos. Lo que pasa es que como yo tampoco tengo... A ver, barba blanca no me veis todavía, ¿no? No, bueno, yo no veo ni barba... Claro. Bueno, el pelo igual lo podría un poco blanco, pero barba blanca todavía no tengo. Entonces, bueno, gordo, pues igual estoy engordando un poco, pero tampoco tengo una cosa así Papá Noelesca, ¿no? Pero yo aún así, entonces claro, no puedo hacer regalos tipo Navidad, pero puedo hacer regalos de los que hacemos en la pizarra. Regalos para niños que cumplen años. Regalos hechos con imaginación, regalos de mentirijillas. Y ya sabéis que en la pizarra nos escriben niños para contarnos que cumplen años o sus papás. Y nos han escrito diciendo que Antón de Cangas de Onís cumple 8 años, que Óscar de la Felguera cumple 7 y que Laura de Mieres cumple 6. Y yo voy a regalarles cosas con imaginación. Ya sabéis que el presupuesto de la pizarra no es muy grande en euros, en dinero, pero sí en imaginación. Tiene un presupuesto gigantesco y por eso voy a regalar cositas. Luego, si os apuntáis vosotros, también podéis hacer algún regalo. A Antón de Cangas de Onís le voy a regalar un palo para coger algodón de azúcar. En concreto, nubes de algodón de azúcar. En principio tiene un tamaño normal, pero si lo haces girar muy rápido en círculos, crece gracias a la fuerza centrípeta hasta llegar a las nubes, que en los días festivos son de azúcar. ¿No lo sabéis? No. Yo sí. Violeta lo sabía. Sí, Violeta lo sabéis. Claro, es que Violeta está metida ahí en el papel. A Óscar le voy a regalar un provocador de risas con repetición. Es un arma semiautomática de precisión que dispara tartas para el deleite de los amantes de los payasos de la comedia de toda la vida. De tirar tartas y jajajajajaja. Pero una máquina que las reparte ahí con velocidad. Y a Laura le voy a regalar un armario belenizador. Se trata de un armario ropero con capacidad para una docena de trajes distintos. Todos ellos son trajes de personajes del Belén típico. Y si te vistes dentro, al salir tu tamaño habrá disminuido al de una figurita. Pero tranquila, Laura, que si eres de las que mezclan en el Belén figuritas de todos los tamaños, tú serás del tamaño más grande, como las figuritas más grandes. No vaya a ser que te aplaste un camello distraído. Esto puede ser peligroso, ¿no? Sí, ¿os habéis quedado con caras a cuadros? No sé si... Lo de que te pise un camello es un poco... Bueno, no, precisamente por eso, el armario belenizador se preocupa de que el tamaño sea como la mayor de tus figuritas. ¿Y luego vuelves a crecer? Sí, eso sin problema, claro. Sí, te metes otra vez en el armario sin problema. ¿Vosotros sois de los que ponéis Belén y mezcláis figuritas de tamaño diferente? ¿Ponéis a lo mejor un Playmobil o algo así? Yo pongo Playmobils, en casa de mi padre, porque en casa de mi madre pongo figuritas normales. Muy bien, pues con estos regalos nos vamos a quedar... No, mejor, también regalamos un poquito de música. ¡Cumpleaños feliz! Y chicos, ¿creéis que este programa solamente les gusta a los niños o quizá también a los papás? A los papás. A los papás. Y a las mamás y a los niños. Y a los bebés. Y a las abuelas y bueno, a todos. Pues esto dedicado a los papás, a los que, bueno, pues tenían algunos años parecidos a los vuestros cuando sonaban canciones como esta. cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite nuestro bar. Las luces se apagaron, esto va a empezar. La chica de la antorcha ya ocupó su lugar. Preludio de que algo emocionante va a pasar. Sobre la foto fija de una gran ciudad, los nombres y apellidos de los que serán actores, directores, productores y demás. El ruido de las fábricas al despertar, los olores y colores de la gran ciudad, me hicieron sentir que yo estaba allí, estaba allí. El cuerpo de esa chica que empezó a temblar cuando el protagonista le intentó besar, me hicieron sentir que iba a estar... Estás escuchando La Pizarra. En este ratito me he asomado aquí a la ventana y he visto un objeto metálico redondo con muchas... ¿Sabéis, no? No, no. No, ¿no? ¿No lo habéis visto? No. Sí, pero yo lo vi una vez. No. Yo lo vi, era, pero... un ovni. Era... Hoy no lo habéis visto. Pero pues... si los ovnis no existen. Sí, pero está por ahí, por ahí. Ahora mismo yo creo que va a venir ya, Hola, terrícolas. Hola. Hola. ¡Ay, qué sincronización! Esto es coreografía de la Tierra, ¿no? Sí. No. Sí. Hola. Sí. Hola. ¿Se me oye? Hola. Hola. Es que está yo, creo, me parece a mí que estáis así como que alguna vez más habéis estado por aquí, ¿no? Yo os conozco un poco. ¿Alguna vez? Sí. A mí me sí. conoces. Yo creo a que mí sí. también. Y a mí. Yo creo que sí. Claro, es que. Ay, yo iba a ir a otro sitio. Pero el GPS, claro, es que le di a un favorito. Y entonces me he venido aquí. Tú es Andolina, ¿no? El colegio Andolina. Sí. Vale. Ya que me he venido. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco sé si vosotros. Quiero decir que ya, vamos, que sabéis que yo vengo porque que vengo de Marte, ¿no? Eso lo sabéis, sí. Sí. Y sabéis que vengo para saber, para entender, para aprender, para cosas que no sé, ¿no? Sí. Pero sabéis que yo sé muchas cosas de la Tierra, muchas cosas de vosotros. Vamos, lo sé todo de vosotros, absolutamente todo. Me dices alguna cosilla. Esto... y claro, yo si no he acertado con el sitio, yo no sé si sabréis jugar al Gali, ¿cómo es este? ¿Sabéis? Sí, el Gali. ¿Alguien lo sabe? Yo. A ver, no, venga. Venga, vale, yo, venga. A ver, el Haligali es un juego de cartas. De cartas, es un juego de cartas. Cartas de la... claro, en esta época es perfecto. Está la carta de Papá Noel, la carta de los Reyes Magos, a los lencheros y la carta del Haligali. No. Una carta, ¿sabes? Lo de King, Queen y Jack. ¿Qué es eso? Las cartas de... De la baraja española y la baraja francesa. Sí, y todo lo eso. De la baraja... Los juegos que se hacen con unos trozos de papel que tienen dibujos encima. Juego con entonces, unos trozos de papel que tienen unos dibujos... Me he empezado por ahí. ¿Y cómo es eso? Vale, a ver, mira. Son unos papeles... Son unos papeles muy bonitos. Muy bonitos. Que tienes en... Claro, ahora sí que lo sé. Son los papeles... Claro, hombre. Claro, también para estas fechas. Con los regalos que ya me he enterado yo aquí en la Tierra. Un regalo no se puede hacer como lo hacemos nosotros en Marte. Que lo damos envuelto en barro. Quiero decir, un trozo ahí de... ¿No? Aquí pones un papel bonito y son estos papeles. No, no es ese papel. Es un papel duro. Muy duro. Es un papel como durito. Entonces, cuando vas a jugar al Haligali, tiene frutas encima. ¿Frutas? Dibujadas, ¿eh? Dibujadas. Avísame eso porque a ver si me voy a comer esos papeles, yo. No, quiero decir que yo, a mí la fruta me encanta. Y a mí. A mí la fruta me encanta. Sí, pero déjame acabar. Y hay un timbre en medio de hacer tin-tin. Tin-tin. Ese era un personaje también. Tin-tin. No, es un personaje muy famoso, si se me lo he estudiado yo. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. Es un timbre que cuando haces así, suena tin. Suena tin. Sí, a ver, déjame. No, espera. Venga, ¿sabes? Esos timbres que hay en los hoteles, que hacen, que es como una especie de campana. Campana sobre campana y sobre campana. No me digáis que eso no es también de esta época, que eso también me lo he estudiado yo. Sí. Que decía, ahí en Martín no hay Navidad, pero a mí me encanta la Navidad de la Tierra, me encanta. Y además me encanta cantar. Pues... Esa me la he aprendido yo. Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate. Bueno, te estamos explicando. Venga, concreta, Clara, que es que no me concretas, ¿eh? Me estáis dispersando y yo lo que quiero jugar es al Haligali. Entonces... Es así, ¿no? Haligali. Bueno, entonces hay dos más... Bueno, hay... Dos montones. Y en medio hay un timbre. En la medio campana. De los dos montones. El timbre es el que te dije. Bien, el que hace y entonces... Son dos montones de frutos secos. De cartas con frutas dibujadas. De frutas escarchadas, que también es mucho de esta época. Dibujadas. Escarchadas no es lo... ¿Escarchada no es lo mismo que dibujadas? No, dibujo es... Coges un lápiz y unos colores y en un papel haces una forma. Vale. Bueno, entonces bien. Y entonces sacas uno. Bien, seguimos, bien. No te distraigas, Clara. Bien, sigue, tú sigue. No te distraigas. No te disperses. Sigue. Entonces... Pero no te pares, Clara. Tú sigue. Adelante. Esto tiene que tener ritmo, Clara. Adelante. A ver, tú sacas una carta. Exactamente así, con ritmo. Así me gusta, sí. Y entonces, pero sin pararte, ¿eh? Que no te interrumpa nadie. Entonces, si hay de la misma fruta... un melón. Por ejemplo. Hay dos ciruelas. Pero si vamos a decir que es un melón, ¿qué me dice que es una ciruela? Bueno, pues un melón. Un melón, venga, melón. Melón. Un racimo. de melones. Y entonces, en uno hay dos. ¿Pero vale un racimo de melones? No. Un melón normal. Uno solo, vale. Sí. Uno solo. Entonces, por ejemplo, en uno hay dos melones. Uh-huh. Y en el otro... Es que en Marte tenemos racimos de melones y luego comemos rodajas de uva. Y en el otro hay tres melones. Uh-huh. Y entonces... Y entonces, si los dos son fruta... Y sumando las dos cartas hacen cinco. A ver. Le das al timbre. Pero cinco melones y dos melones y tres uvas son cinco, ¿es eso? No. Tres melones y dos melones. Ah, pero tiene que ser todos melones. Sí. Ah, todos melones, vale. Hacen cinco. Y es entonces, el juego de los melones. No, porque claro, hay tres frutas. El Haligali es una especie, un tipo de melón, ¿no? No. Como la pera conferencia, no, la pera limonera. No. ¡Ay! Qué bien me lo paso, ¿eh? Tú eres un cabeza hueca. ¿Cabeza hueca? Estás más loco que pero yo que es sé. Que eso en Marte es un piropo. Porque tú no sabes dónde... Tú no sabes... Claro, es un Marte, es un piropo. Es piropo, que digo yo. Esto es un piropo, porque es que nosotros no tenemos el cerebro en la cabeza. Claro que os pensáis que todos somos como vosotros. A ver, ¿me habéis visto? Cuatro ojos, cinco brazos, una oreja trompetera. ¿Me habéis visto? ¿Y creéis que tengo el cerebro en el mismo sitio y que decirme cabeza hueca es un insulto? Pues no. Pues no. Y además, aquí, ¿quién sabía? ¿Y entonces dónde tienes el cerebro? Ah, a ti te lo voy a decir. Oye, en el brazo. Que me he enterado ya, ¿eh? Que me he enterado ya de todo. Que no hace falta que me miréis con esos ojos como platos, con esos ojos casi diría asesinos, si no fuerais niños tan buenos. Entonces, que ya os veo otro día, ¿eh? Que me voy a jugar allí, que me voy a jugar aquí al por lo que yo decía. Adiós. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Tiempo de debate en la pizarra, sin falta ni uno de los programas de la pizarra, y van 59 con el de hoy. Hemos tenido debates más trascendentes, más importantes, menos importantes, y todos ellos muy apasionantes. Hoy debatimos algo que, bueno, en principio parece que no es como de lo más trascendente de la vida, pero las cosas buenas de la vida, las cosas para disfrutar, las cosas de ocio, yo creo que al final son una de las también más importantes, ¿no? Porque nos regalan buenos momentos. Y hoy vamos a debatir acerca del cine. El cine y la televisión. Es lo mismo una pantalla grande que una más pequeña. Son ahora las teles ya no tan pequeñas, con lo cual a cabeza hay menos diferencia. La tele es lo que era, es ahora diferente porque la televisión puede estar conectada. ¿Dónde están? Vemos también en pantallas muy pequeñas como las de los móviles, incluso películas de televisión. Bueno, esto ha cambiado y está cambiado mucho. Van a defender así en un principio la televisión Violeta y Ubay, y el cine Clara y Nunu. En un principio, ¿vale? Y la televisión, bueno, en televisión incluimos televisión y nuevas formas de consumo personal. Ordenador, tableta, teléfono móvil, etcétera, televisión a la carta, todo esto. Empezamos con... ¿quién? ¿Quién quiere empezar? Nunu, adelante Nunu, tu primera defensa del cine. El cine, entendemos cine, ir a una sala, comer o no palomitas, pero pantalla grande, todo el mundo viendo vale. Lo mismo. En el cine, lo bueno es que mucha gente quiere ver, por ejemplo, una peli nueva, pues toda la gente va a verlo. Entonces toda la gente lo ve, lo puede ver, y mucha gente. Pero, por ejemplo, en casa no puedes ver las pelis nuevas. Y luego también es como un poco más privado. En el cine puedes ir con muchos amigos, pero por ejemplo en casa no pueden entrar un mogollón de amigos. Claro, si quieres ir con toda tu clase, por ejemplo, pues no puedes ir. Venga, pinceladitas para empezar. Clara, defiende el cine. Pues yo creo que la parte buena del cine es que, por ejemplo, si tienes muchísimas ganas de ver una peli que han estrenado y todavía no puedes verla en tu casa, puedes ir al cine. Uh-huh. Vale. El cine vemos las cosas mucho antes. Violeta, repitamos a los oyentes que tú vas a defender la tele. Tele, ordenador, etc. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nunu, porque en el cine es muy caro. Uh-huh. Bueno, puedes estar de acuerdo a lo mejor con lo que ha dicho, pero lo que no te gusta es que sea tan caro. No, porque además también en casa puedes invitar amigos. Uh-huh. Sí, pero bueno, no toda tu clase. Bueno, es que... pero ni al cine, porque entonces te cuesta, yo qué sé. Claro. Ya, 50 euros. No, te cuesta menos. Uy, este debate está siendo más apasionado de lo que yo imaginaba. Vamos a dejar 10. Que hable Ubay, que no ha hablado todavía. Ubay. De acuerdo. Yo creo que es bastante mejor ahora la tele y los ordenadores, sobre todo la tele, porque ahora en la tele puedes ver de todo. Si, incluso ahora con las nuevas maneras de ver la tele, pues tienes todas las películas que existen. Y puedes ver todas las películas, incluso las que acaban de sacar hace un día o dos, puedes verlas ya. Y también puedes ver series cuando quieras, gratis. Todas las... Depende con qué... Como la veas, puedes ver todo lo que quieras. Y también puedes conectar el ordenador a la televisión y mirar YouTube en una televisión, que ahora hay televisiones enormes y de todo tipo. Vale, de acuerdo. Es eso así. Si es así como tú dices, ¿por qué la gente sigue yendo al cine? Pues porque no todo el mundo se permite tener una televisión muy grande, ni conectar el ordenador, ni tener esas nuevas compañías que te hacen tenerlo todo tan fácil. Pero aún así el cine sigue teniendo pantalla grande, pero para las nuevas tecnologías de la televisión, incluso comprar una película que puedes tener para siempre, que acaba de salir, te cuesta mucho menos que ir al cine una vez para ver esa misma película. Bueno, entonces estamos ahí con el tema del dinero. Oye, chicos, ¿y cómo creéis que va a evolucionar el cine? Por ejemplo, seguro que alguno de vosotros ha ido... pues a lo mejor cuando era más pequeño, a una película en 3D. Hubo un momento hace unos años que pensábamos, o alguna gente pensaba, que el 3D iba a ser el futuro, que todo iba a ir por ahí, y hoy en día ya pues casi no quedan películas en 3D, casi no se venden en televisiones en 3D. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Vosotros creíais que el 3D iba a ser el futuro? ¿No? A ver, las pelis, algunas, seguramente el 3D se ha quitado porque no se veían muchas, porque no muchas pelis quedaban bien con el 3D. Por ejemplo, sale un ratón y sale en 3D, pues no sería muy realista. Entonces, claro, pues no puede haber 3D si no queda bien con las pelis, porque entonces sería un desastre y nadie querría ir a ver el cine. Entonces sería un desastre total y sería, vale, y sería... No, vamos a terminar con solo una palabra cada uno sobre el futuro. ¿Cómo os imagináis, ahora ya con vuestra opinión personal, pensáis que el cine va a seguir existiendo, que va a evolucionar alguna técnica como el 3D o parecido, y eso, ¿por dónde va a ir el consumo? ¿Vamos a seguir consumiendo cada vez más en móviles, dispositivos pequeños, etcétera, pero el cine va a seguir existiendo, o cómo va a ser esto? ¿Llegará un día, por ejemplo, llegará un día que las películas las podamos ver, que ya hay algunas, pero no es lo mayoritario, que las podamos ver el mismo día de estreno en un dispositivo móvil o la tele que en el cine, y entonces ese día será solamente por el tamaño de la pantalla? ¿Qué va a pasar? ¿Qué os imagináis que va a pasar, Violeta? Pues yo ese día, yo creo que lo que se haría sería se reduciría mucho el consumo del cine, por lo que digo, que es caro. O sea que es muy caro, y entonces pues yo creo que se reduciría mucho, pero aún así seguiría bien. Ubay. Bueno, todavía el cine y los ordenadores y las teles van a seguir evolucionando, pero el cine es más antiguo que los ordenadores y las televisiones. Entonces, llegará un momento en el que se pueden hacer cosas con los ordenadores tan terribles que el cine ya no va a poder seguir haciéndose más moderno. Entonces llegará un momento en el que reduzca. Pero todo el mundo querrá ir a verlo también, porque pues yo qué sé, algún día será, algún día será algo como ahora nosotros vemos las cosas egipcias, pues algo así. lo irán a ver, irá la gente a los cines a ver los cines como museos, ¿no? Como una como cosa turístico. Del, sí, como turístico. Muy buena idea. Para el futuro, ¿tienes mucha imaginación futurística, Clara? Yo creo que más adelante las teles van a poder tener estrenos. Uh-huh. Y que va a ir menos gente al cine. Los ordenadores serán como objetos históricos. Uh-huh. Y la tele y cosas así. Pero el cine será la cosa más conocida en el mundo. La más conocida. La palabra que... La frase que más se oirá en todo el mundo, ¿qué será? Voy al cine a comer palomitas. Mamá, ¿puedo ir al cine a ver la nueva peli? Sí, y seguirá viendo, aunque pasen muchos, muchos años, seguirá viendo Saga de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? ¡Claro! ¡Sí, claro. Sí! Habrá hasta la 100. Hasta la 100. 854 millones, la nueva película de Star Wars y... yo qué sé. Las cosas futurísticas por del lo futuro. Menos, por lo menos. Muchas gracias, chicos, por este apasionante debate. Yo casi, casi diría que demasiado apasionado. Y enseguida más contenidos en la pizarra. Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad. Lo dijo Hipócrates. En Siero Dental hacemos estudios gratuitos de ortodoncia e implantes. Estamos en Ramón y Cajal 35, al lado de la estación de autobuses de Pola de Siero, y también en Marcenado. Visítanos en la web sierodental.com. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter, @RadioLaPizarra. WhatsApp, 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Algunos le echaban muchísimo, muchísimo de menos. Hace muchísimas semanas que no tenemos a este gran personaje que vuelve, retorna por Navidad, vuelve a casa por Navidad, vuelve a la pizarra por Navidad. Hace realmente muchas semanas, yo diría meses. Don Coco, buenos días. Hola, muy buenos días. O sea, ¿qué tal estáis? Don Coco, ¿qué ha sido usted? ¿Es el Coco, el auténtico Coco, el que da miedo a los niños? Pero lo de que todos cantan a los niños de... Dormir bien, que el coco va a venir. Eso es verdad. Sí, sí, soy ese mismo. Lo que pasa es que me tocó la lotería y entonces estoy retirado, ¿no? Entonces ahora soy multimillonario y entonces me dedico a vivir la vida padre, ¿sabes? Ya. Sí, sí. Pero bueno, una vida de muy lujo, buena. De lujo. De lujo, lujísimo, porque hace muchísimo tiempo que no está con nosotros, que no nos trae la agenda, que no quiere nuestra presencia. ¿Y dónde vives? Bueno, eso no te lo puedo decir, o sea, porque es una cosa que yo vivo en un lugar exclusivo de lujo. Si es que si os digo dónde vivo, pues se me va a llenar de gente. ¿Qué vives? ¿En claro, un chalet? Claro, van a ir a hacerme fotos. Vivo en una gran supermansión. Pero os voy a contar dónde he estado estos meses que no he venido a Pizarra. Eso es lo que estaba esperando yo, claro. porque realmente pues, hace mucho tiempo. He estado en un centro de alto rendimiento. Ajá, ¿para deportistas o...? Bueno, es que he estado en las Olimpiadas para multimillonarios. Ay, ¿cómo es? Olimpiadas para multimillonarios, claro, ahí está. Claro, he estado en un centro de alto rendimiento. Ya. Porque, bueno, es solo para gente que estamos montados en el dólar. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Y compiten ustedes en salto, claro, de longitud? Claro, ellos, o sea, las Olimpiadas. Sí. En las Olimpiadas, que son solo para multimillonarios. Carreras, decathlon. Pues te tengo que decir que he logrado el bronce. Ah, el bronce, muy bien. Está muy sí, bien, sí. ¿No? Tercer puesto, está muy bien, sí. No. El bronce, que estamos ligando bronce, porque claro, estaba mucho tiempo tomando el sol. Y bueno, estoy tostadito, que Julio Iglesias a mi lado parece un albino. Vale, o sea, el bronce es que eso, que se ha bronceado, ¿no? Ya, vale. Claro. Bien. Sí, sí. No, entonces, ¿no ha competido usted? En las... Sí, he competido también, sí. He competido en varias pruebas, pero que son solo para multimillonarios. Sí. Por ejemplo... ¿La maratón o algo así? No. Una de las pruebas es la natación superforrada. Natación superforrada. ¿Y qué hay que hacer en esa natación? ¿Nadar por dinero o qué? Es nadar en una piscina llena de billetes de 500 euros. Bueno, sí, claro. yo nadaba que me astelaba. Lo que pasa es que no he podido conseguir medalla porque han anulado la prueba. ¿Por qué? ¿Porque ha hecho usted trampa o algo así? No, yo no he hecho ninguna trampa, hombre, ¿por qué me tomas? Lo que pasa es que se nos conó un pobre en la prueba que se metía los billetes en el bañador. Oy. Y entonces, claro, es que dejan pasar a cualquiera, es que ya, no puede ser. Ya, ¿cómo son ustedes los ricos de exclusivos y de pijos? Claro. Pijo... Bueno, que es nuestro invitado. Vamos a dejarlo ahí, que es nuestro invitado Don Coco. Entonces... No, si no me ofende, yo sé que soy pijo pijísimo. Está bien. Claro. Vale, habrá otras pruebas, como, no sé, el lanzamiento de martillo. Sí, por ejemplo, la maratón. Maratón. Uh-huh. Sí, la maratón Visa. Maratón Visa. ¿Cómo es esto? Sí. ¿Esto es correr 40 kilómetros con la tarjeta a cuestas? O... No. Es hay que ir en una gran superficie. Sí. Y quien más gaste dinero, pues gana. Ah. Bueno, yo creo que a eso igual nos apuntábamos todos, ¿no? Sí, quiero decir... Sí, bueno, pero claro, hay que tener muchísimo dinero, está súper forradísimo, no, para poder concursar. Claro, yo es que creí que pagaba la organización. No, vas con tu propia tarjeta. Ah, con tu propia tarjeta. Y bueno, yo al final me llevé un diploma olímpico porque es que me dio una pájara, o sea... Ah. Se le cansó la mano, ¿no? Sí, porque es que fui al centro comercial y me quedé mirando unas ofertas y claro, eso no se puede hacer porque tú gastas menos dinero. Claro, hay que ir a saco, con lo primero que pillas, ¿no? Claro, hay que ir y gastárselo todo. Con lo primero que pillas, no, con lo que tenga más ceros, además, ¿no? Claro, casi todas las cosas más caras. Bueno, muy bien, pues nada, está hecho usted un campeón, pero ¿y ha sido en todos estos meses? Bueno, ha sido preparándose, sí, claro. Sí, he estado preparándome y bueno, una última prueba en la que he participado, es que claro, han sido muchas pruebas. Sí, bueno, estoy claro, un atleta. He estado muy concentrado. Sí. Y la última prueba es el deporte ecuestre doméstico. Deporte ecuestre doméstico, o sea... Claro. Claro, usted tiene caballos en casa y de todo, ¿no? Es esto. No. No. Esto es una prueba que gana quien tenga la decoración más lujosa en casa. Ecuestre lo que cueste. Ecuestre lo que cueste. Claro. Bueno, sí, entonces estás a domicilio. Y ¿no? Yo la verdad que iba muy bien situado cuando empezó la prueba, ¿sabes? Porque mandé poner en mi casa todo grifería de oro. Ajá, sí. Y tengo 40 cuadros de baño en mi casa, en mi mansión. Ah, bueno. Está usted. ¿Qué pasa? Está usted que lo tira. 40 cuadros de baño tengo en mi casa. ¿Cuartos de baño? Vosotros tendréis por lo menos 10 o 12, ¿no? No. No, yo tengo 3 en mi casa. Yo 2. Pobres, yo también, de baño, yo tengo luego. 2. Bueno, pues así a las Olimpiadas no vais a poder ir. Bueno, el caso es que llegó el marajá de Capultala, ¿sí? Y sus dos hijos, ¿sí? Que tienen mansiones con 300 y 400 cuartos de baño. Entonces, claro, me ganaron, porque claro. También mandaron por el grifería de oro y... Claro, claro. Y al final ganaron en el ecuestre lo que ecuestre. Bueno, tendrá usted que practicar más, tendrá que volver al centro de rendimiento, sí, ¿no? Sí, ya estoy mandando construir más cuartos de baño en mi casa para las próximas Olimpiadas. Muy son bien. Son dentro de 4 años. Don Coco, pues, pero no queremos que esté ausente otros 4 años, vamos. No, le queremos aquí también. Bueno, sí, ya sabéis que estoy muy ocupado yo y que, bueno, es un esfuerzo que hago esto para la pizarra con mis niños y mis cosas. Bueno, se lo agradecemos. Pero yo vivo una vida muy ocupada con el lujo y el despilfarro. Bueno, vamos a disfrutar del momento, del día, de este instante y, por favor, disfrutemos de usted y cuéntenos la agenda de Ocio para el fin de semana, que seguro que la tiene. Bueno, pues sí, tengo aquí la agendita. Hoy a las 7:30 de la tarde, en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón, tenemos El Rey de la Sabana, El León, que es un teatro musical de estos de música. De música musical, sí. Sí. Y bueno, la entradita cuesta entre 10 y 18 euros, que esto casi, aunque seas pobre, pues te lo puedes permitir, claro. Tampoco es tanto. Para usted, vamos, eso se le cae de los bolsillos, eso, a usted. Yo, si voy, tengo que alquilar todo el teatro, porque para ir yo solo tranquilamente y tal. Claro, además, usted billetes de menos de 100 no saca, claro, nunca. Tú imagínate que voy al teatro y se me sienta al lado un pobre. O alguien de clase media, que es todavía peor, que es como un pobre con pretensiones. Déjelo, no sigamos por ahí, por favor, que esto es una radio pública. Don Coco, adelante con la siguiente propuesta. Que es una radio pública, pero ¿por qué nadie me avisa de esas cosas? Bueno, en fin. Pues también tenemos Island Park. Sí. Que está en la parcela Los Álamos, frente al McDonald's del Carrefour de Azapache. En Lugones, Siero. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues es una pista de hielo y también hay zona de hinchables. Ah, vale, combina las dos cosas, muy bien. Tienes, cuesta 6 euritos acceder a la pista de hielo y los hinchables otros 6 euritos. Uh-huh. Muy bien. Que, bueno, una pista, de hielo como otras que hay por aquí repartidas por Asturias. Hay otras, por ejemplo, me han dicho que hay otra en Oviedo también, sí, en la Plaza de la Catedral. Sí, sí. Lo que pasa que, bueno, pues he hablado claro, de una. De claro, claro. Que además tienen hinchables. No, además está muy bien porque mucha gente conoce las típicas, las que van poniendo en las capitales, bueno, las capitales en las ciudades más grandes y en otras se conocen un poquito menos. Y una cuestión más, Don Coco, algo más. Bueno, y otra cosa, ahora que estamos en Navidad, que yo vuelvo a casa a la pizarra y todas esas cosas. Pues hay muchos belenes en Asturias, pero yo os voy a hablar hoy del Belén Popular Asturiano, uh-huh, que está en los bajos de la antigua Cámara Agraria, en la Avenida de Galicia 7, en La Caridad, en el Concejo del Franco. Muy bien. Y bueno, os hablo de este porque tiene muchísimas figuras, algunas móviles, y cuesta 1 eurito verlo. Vale. Bien, bien. Belenes. Nos gustan los belenes por aquí en la pizarra. Don Coco, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a escucharle. Esperemos que nos pasen tantos meses y que vuelva a obsequiarnos con su presencia. Bueno, pues muchísimas de nada. Ya vendré cuando pueda, que sabéis que estoy muy liado. Venga, pues adiós, adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Hoy nuestros consejos digitales para adultos y chavales se nos vuelven un poquito más analógicos y no por ello los vamos a disfrutar menos. Jorge, buenos días. Hola, muy buenos días. Analógicos. Hoy nos quedamos, ¿dónde nos quedamos? ¿En un tablero o una pantalla? O ¿dónde estamos? Pues hoy nos vamos a quedar en fuera de una pantalla, uh-huh, aunque muchas cosas de la pantalla vienen de aquí. Y nos vamos a quedar también lejos de un tablero, no muy cerca. Bueno. Muy lejos, pero un poco cerca. Estamos en el hiperespacio, entonces, en ningún sitio. Sí, el hiperespacio me gusta como palabra porque en el fondo la imaginación no es una cosa que tengamos fácilmente localizable. Entonces, si la quieres poner en el hiperespacio, vale, pues me gusta ese sitio, la verdad. Y hoy voy a hablar con los chicos porque os voy a contar sobre lo que para mí es mi afición principal. Normalmente os vengo a contar las cosas que me gustan, pero hoy os voy a contar la que más me gusta, ¿vale? Que son los juegos de rol. Son juegos en los que vamos a contar historias, pero en vez de simplemente contar unas historias, como un juego que ya hablamos una vez en la pizarra, que es el Story Cubes, de tirar unos dados y ver qué salen unos dibujos y qué contamos, aquí lo que vamos a hacer es que parte de los jugadores sean protagonistas y otro sea el que les enseñe a los demás el mundo donde están jugando. Esto así sonando es un poco abstracto, pero viene a ser como entre 4 o 5 personas contar una historia, crear un cuento, escribir un libro, ¿vale? Vale. Hasta aquí vamos bien. Entonces, hoy lo que os quiero contar es cómo sería una pequeña partida y vamos a jugar toda la parte imaginativa, ¿vale? Entonces vais a entender muchísimo mejor todo esto que he dicho ahora al principio, que ha sonado así un poco raro. Bueno. Sí. Si nos sale bien o medio bien, me parece que lo vamos a hacer todos los días, ¿eh? Porque eso de poder jugar aquí y allá por teléfono, otros no sé qué, con la imaginación, esto me va... Bueno, a mí ya me pinta bien. A ver cómo nos sale, venga. Pues vamos a probar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estar en un pueblo que se llama Nalidoan, ¿vale? Esto me lo he inventado yo. Y el que va a contar la parte general de la historia soy yo. Pero vosotros, chicos, vais a ser los protagonistas. Entonces, resulta que el Nalidoan es un pueblo antiguo en el cual todavía no hay tecnología, así que vamos a dejar todo lo digital fuera. Y vamos a pensar que vosotros sois unos chicos que viven allí. Y vamos a pensar, por ejemplo, ¿qué profesión podéis tener? ¿Vuestro padre? ¿O de qué cosas sabéis hacer en ese pueblo? Inventaros lo que queráis. Bueno, a ver, pues... mi padre sería barrender del pueblo y yo sería herrero de... ¿Y tú serías el herrero? El guerrero. Guerrero. No, guerrero. El guerrero. Ah, bueno. Pues herrero tampoco estaba mal, por si alguien me lo quiere. Sí, yo sí. Quiero ser camarera, también quiero ser cocinera, también quiero ser actriz, cantante y escritora. Muy bien. Pues aquí ya tenemos a alguien que ha cubierto toda la parte de lo que... ¿Sabes cómo se llama alguien que hace todo eso, Nunu? En este mundo lo vamos a llamar bardo, ¿vale? Yo soy barda. Eres un barda, una barda. Una cantante que además cocina y que entretiene y escribe. A ver, Violeta, que me parecía que pues ya sabía lo que era. A mí me gustaría ser, o sea, en este pueblo me gustaría ser escritora y cuidadora de caballos. Muy bien, ya tenemos una ranger, se llamaría, pero vamos a llamarla cuidadora de caballos, ¿vale? Y queda Clara. Y me falta Clara. Pues a mí me gustaría limpiar. Muy bien. Limpiadora. ¿Y sabrías curar también, por ejemplo? Sí. Vale, pues mira, ya tenemos a alguien que limpia y cura, ¿de acuerdo? Y entonces estamos los cuatro en ese pueblo. Yo no juego, ¿no? Ah, bueno, hombre, si quieres jugar tú también, bueno, vamos a dejarte jugar a ti también. Ah. A ver, ¿qué quieres ser, Daniel? Yo motorista, es lo que siempre he querido ser. Motorista. ¿Pero le dejamos ser un motorista en un pueblo antiguo donde hay nada digital? No, porque no. Claro, lo divertido de jugar a rol es que todos juguemos a lo mismo y ellos han elegido profesiones que encajan en un pueblo. Tú tienes que escoger una. Pero es una moto hecha de madera, ¿no vale? No, eso no vale. Bueno, entonces pues tienes que buscar otra profesión. Bueno, astronauta tampoco vale. Bueno, venga, ya, juega con ellos. Te voy a elegir yo uno, anda, no te preocupes. Vale. Vas a ser un mago, ¿vale? Porque él puede ser un mago. Vale, sí. ¿Le dejamos ser mago? Sí, hombre, sí. La radio tiene mucha magia, yo tengo experiencia en eso. Sí. Pues eso, muy bien. Pues entonces ya tenemos un poco cada uno. Ahora, como cada uno sabemos ya lo que somos, ahora simplemente os voy a preguntar un poco cosas que creéis que podríais hacer y cosas que no sabéis si podríais hacer o no, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, si tuvierais estar los cuatro jugando fuera del pueblo y hubiera que ir rápidamente al pueblo, ¿a cuál de vosotros se ocuparía? ¿Cuál de vosotros se encargaría de hacerlo? O sea, habría que ir rápidamente al pueblo. ¿Quién sería el mejor de vosotros? Yo. Creo que Clara, porque es médica, no sé. Bueno, Clara no correría mucho, pero Ubay no está mal. La verdad, él es el guerrero y tendría que ser un tipo que fuera deportista. Pero a lo mejor Violeta, si fuera con su caballo, iría mucho más rápido, ¿verdad? Sí, entonces, bueno. Sí, claro. Mira, pues entonces, pues ahí, ¿a quiénes mandaríais entonces? Pues a lo mejor Violeta sería la más rápida en llegar al pueblo. Pues resulta que cuando Violeta llega al pueblo, descubre que ninguna de las personas mayores están allí. Entonces, ¿qué harías? Pues llamar al resto, decirse, o sea, ir corriendo a donde estaban y llamarles y que se montasen, da igual, que llevaría algún caballo más atado de una cuerda y diría que se montasen y entonces tendríamos que ir todos y... Vale, llegaríais todos al pueblo rápidamente, entonces, bueno, primero sería un poco extraño que no hubiera absolutamente nadie, entonces ahí, por ejemplo, podrían acercarse Nunu y Clara, que parece ser que son chicas muy listas y están de leer, escribir y mirar cosas para intentar averiguar qué habían pasado, ¿no? ¿Investigaríais vosotras? Sí. Sí. Sí. Están decididos. ¿Y dónde empezaríais mirando? ¿Y dónde empezaríais mirando? En las casas de yo, en las casas de mi padre y de mi madre y de mis familiares y así. Yo... Muy bien. Y después a otras casas. Yo... Vale, muy bien. Iría por todo el pueblo y luego por las casas. Muy bien, iríais por las casas. Muy bien. Y si de repente en una casa empiezan a sonar golpes en una escalera que baja hacia el sótano, ¿a quién avisaríais? Yo avisaría a Ubay, que como es el guerrero, pues que fuese allí con la espada y así que le matasen uh-huh. y tal. Bueno, no sé, a ver qué pasa, porque de momento solo oye unos golpes. Muy bien. Quizá cuando Ubay se baja por la escalera, de repente descubre que hay dentro hay una gran caverna que se hunde muy, muy por debajo del pueblo. Y a lo mejor aquí es cuando Daniel, que como es mago, pues puede hacer muchas cosas. Igual una de las cosas puede ser hacer una luz. ¿Harías una luz, Daniel? Ah, vale, sí, sí, hecho. Eso está hecho. Pues estaba yo pensando, yo ¿qué pasa? ¿Que me han llevado en caballo o no? Porque no me había enterado muy bien, pero vale, sí, sí. Claro, claro, está. A ti te llegaron. Todo el mundo dijo que buscabais a todos. Lo importante del rol y en estos y en estas cosas lo hemos hecho muy bien es que vamos todos en grupo y todos sois amigos y os tenéis que ayudar a saber qué pasa. Pues cuando llegáis al final de ese gran túnel, encontramos una gran caverna iluminada con una jaula de madera donde todos los adultos están guardados. Y fuera hay un señor así como barbudo y mal encarado, como con muchos granos, que no parece muy alto. Así de lejos parecería un señor un poco anciano y encorvado. ¿Qué querríais hacer con él? ¿Cómo abordaríais este problema? Vamos a ver. Yo le diría que soltara a la gente. Y si no lo suelta, cogería la espada y rompería los barrotes de madera para que salgan. Muy bien. ¿Y Nunu, cómo lo haría? Yo le diría a Ubay primero que le clavase la espada a ese señor. Pero no sabes si ese señor es malo o bueno. Es vale, precipitado. Pues no hago nada. Le digo... No, hombre. Puedes preguntarle, ¿no? Sí, bueno, le pregunto, le digo que si es malo y él se me dice que no, yo le mato y si me dice que sí, también le mato. Uy, vaya, pues estamos con un grupo agresivo, pero lo interesante del rol es que podría ser. Y entonces, al pobrecillo duende que estaba allí vigilando, que eso lo vamos a llamar un goblin a partir de ahora, pues le dais matar y liberáis a la gente del pueblo. El problema es que para salir las cosas se complican. Eso sería la forma de terminar yo la partida de hoy y dejaros en cliffhanger, que se dice la palabra inglesa, para el próximo día. Ajá. Con esta forma hemos hecho una historia en la que todos habéis aportado poco a poco una pequeña cosa y siempre habéis hecho lo que mejor se os da para ayudar a los demás. Ajá. Lo interesante de esto es que si alguna de las veces el desafío no estuviéramos muy seguro, utilizaríamos unos dados para saber si lo conseguís o no. Y eso sería con una ficha. Pero como veis, la magia del rol es que podemos llegar a jugar incluso yo sentado en mi casa y vosotros detrás de los micrófonos de una radio y podemos juntos crear poco a poco una historia en la que pasarlo bien. ¿Qué os parecería continuarla otro día? Muy bien. Pero si nos llama Dani otro día. Porque nosotros, vale. A nosotros. No te preocupes, si no, iría yo o algo, pero algo arreglaríamos. No sí, sí. Esto, jugar esto siempre. Esto tiene que continuar, Jorge. Esto Exacto. tiene que continuar, no se puede quedar esto así. Este romance no puede quedar así. Como así. Esto bueno, tiene que continuar. Sí que quiero acabar contándoos que este tipo de juegos los hay en tiendas, los encuentras en internet, los hay gratuitos, los hay de pago, hay de muchos tipos y a mí siempre me gusta animaros a que tengáis alguno en casa o pidáis a vuestros padres que se lean alguno y participéis, porque es muy divertido jugarlos en casa en grupo, ¿vale? Yo como recomendación para vosotros hay uno que es de ser detectives y buscar monstruos, que se llama Pequeños Detectives de Monstruos, que está muy guay, aunque algunos igual también están muy bien para poder jugar con algún hermano pequeño que tengáis. Y luego, lo que hemos hecho hoy ha sido el principio de una partida de otro juego que se llama Magisa, que es un juego en el cual pues hay un mundo fantástico en el que los adultos desaparecen, ¿vale? Muy bien, estupendo. Y como no lo dices tú, lo digo yo, que se pueden encontrar estos y otros juegos fantásticos en Hangar Rebelde, en Oviedo, al lado del Calatrava. Jorge, muchísimas gracias. Y la próxima semana, o cuando sea, vamos, enseguida más. Yo quiero más de esto. Pues enseguida más, chicos. Bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós. Gracias. Nos vamos, terminamos la pizarra con el concurso, con el juego más rápido de la radiodifusión española, mundial casi diría. Lo mejor y lo peor, ya lo conocéis. Me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Violeta, ¿qué es lo mejor de una persiana estropeada? Lo mejor de una persiana estropeada es que por la que puedes acostarte tarde si es verano, porque anochece tarde y te despiertas temprano cuando sea de día y, no sé, puedes bailar el piriri. Estás metida en un juego de rol tú sola, Violeta, como hicimos antes. ¿Qué es lo peor de un sándwich de queso, Bai? No sé. Rebote, Clara, ¿qué es lo peor de un sándwich de queso? No sé. Rebote, Nunu, ¿qué es lo peor de un sándwich de queso? Pues yo lo sé, mira. Lo peor de un sándwich de queso, que puede que el queso no sea mental. Y si no es mental, no te gusta. El sándwich está estropeado. Vale, no vale. Otra cosa, estropeado. Yo quiero decir una cosa de esto. Yo quiero decir apuntamos, una... apuntamos. Venga, Violeta, rápido. Lo peor del sándwich de queso es el queso. Bueno. ¿Y qué es Violeta? ¿Lo mejor de un lápiz sin punta? Lo mejor de un lápiz sin punta es que no puedes hacer, yo que sé, algo que no te gusta nada, que lo tienes que hacer con lápiz. Claro, los deberes o alguna cosa así, algún ejercicio que no te guste. Ubay, ¿qué es lo peor del perro de San Roque? Pues que no existe el perro de San Roque. ¿Qué es lo mejor de un reloj atrasado, Clara? Que luego no tienes que cambiar la hora cuando haya que cambiarla. Ajá. ¿Y qué es lo peor de la flauta de Bartolo, Nunu? Vale. A ver. Yo quiero hacer un rebote porque no tengo ni idea de lo que Violeta, ¿qué es lo peor de la flauta de Bartolo? No sé, pero como Bartolo es un nombre, voy a decir que es que Bartolo no toca nada bien la flauta. Vale. Que es, bueno, pues entonces lo dejamos en que toca mal la flauta a su dueño, que la toca mal. ¿Qué es, Ubay, lo mejor de pincharse con una aguja? Pues que... no sé, es que no tiene nada de bueno. No tiene nada bueno, Clara, que es lo mejor de pincharse con una aguja. Pincharse. Seguro que tú lo sabes. No, seguro que tú lo sabes. ¿Qué es lo mejor de pincharse con...? Lo mejor de pincharse con una aguja es que te puedes chulear delante de los amigos de que tienes una herida y que te has pinchado. Ahí está. Pa chula tú, Nunu. ¿Qué es lo peor, Violeta, de las almendras garrapiñadas? Lo peor de las almendras garrapiñadas es que... ¿qué es, Ubay, lo peor de las almendras garrapiñadas? Que te hacen daño a los dientes porque están, no, muy están duras. Están así. Ya, pero están tan duras que haces... Ahí está. ¿Qué es, Clara, lo mejor de que te pillen haciendo trampas? Tiene algo bueno, seguro, Nunu. Pues mira. Clara. Que a lo mejor hiciste trampas y entonces... no sé. Se te ha ido, Nunu. Va. Es que nosotros tenemos un juego en el que se puede hacer trampas. Entonces, si te pillan a hacer trampas, tú puedes vigilar después a los demás si hacen trampas. Ajá. Entonces les puedes dar como, has hecho trampas. Aunque sepas, porque sabes que han hecho trampas, pero no sabes cuándo. Entonces, así. Vale. Ese juego es estupendo. Y Violeta, ¿qué es lo peor de la fruta escarchada? Lo peor de la fruta escarchada es que es la naranja. La naranja es lo peor de la fruta escarchada. Y Ubay, ¿qué es lo mejor de la radio? Pues que mola un montón. Pues ya os he visto, que os mola, porque a pesar de que no es la primera vez que estáis en la pizarra, pues aquí habéis estado participando muy apasionadamente. Eso se ha notado seguro al otro lado de las ondas. Muchísimas gracias, Violeta. Hasta la próxima ocasión. Hasta otro, bye. Chao. Adiós, Clara. Adiós. Hasta luego, Nunu. Chao, Paraguay. Y a vosotros todos, queridos amigos, amigas, nos escuchamos, nos oímos, casi casi nos vemos el próximo sábado, de 9 a 10 de la mañana, aquí en RPA, en La Pizarra. Adiós. Adiós.